11 y 57 minutos, vamos a quedarnos rápidamente con nuestro espacio dedicado cada jueves al ámbito del consumo, como saben, gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz y a su presidente, Miguel Ángel Ruiz, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días. Buenos días. Miguel Ángel, gracias. Que acaba de salir prácticamente de una rueda de prensa que acaban de ofrecer sobre uno de los temas que, evidentemente, pues, dado la actualidad, pues vamos a abordar durante estos instantes. Coméntanos por qué, bueno, pues se trata de diferentes controles que habéis realizado sobre taxímetros y otra serie de aspectos, y también de otra parte, bueno, pues habláis de la fiabilidad de las balanzas de los comercios. Ahora lo comentamos porque, como decimos, son temas que se han abordado en esa rueda de prensa de la que acabas de salir, ¿no? Sí, exactamente. Una rueda de prensa donde hemos dado los datos de una encuesta de 962 consumidores a los que en concreto le hemos preguntado sobre qué grado de confianza tienen determinados ámbitos donde entra en juego el control metrológico, es decir, el control de la verificación de esos aparatos y que supone una garantía después al consumidor, y en concreto desde el ámbito de los suministros, electricidad, agua y gas, desde el ámbito del taxi y también en el ámbito de las balanzas comerciales, donde, como digo, dentro de estos tres ámbitos, suministros, taxi y balanzas comerciales, vamos a hacer campañas periódicas, pero hemos querido este año empezar con una campaña sobre balanzas comerciales y sobre la necesidad de que el consumidor se anime a reclamar y hacer valer sus derechos en cuanto a esta materia muy desconocida también en cuanto a la posibilidad de verificación de balanzas o de verificación del contador eléctrico o verificación del taxímetro, ¿no? Y esto tiene su importancia no solo desde el punto de vista del consumidor, como yo decía en la rueda de prensa, sino también desde el punto de vista del empresario, porque entendemos que la inmensa mayoría cumple con la normativa, pero hay una minoría, un porcentaje minoritario que desprestigia al conjunto de la profesión, que desprestigia al conjunto del servicio que se está prestando, de la venta que se está produciendo, y que por tanto entendemos que este estudio no va contra el empresario, sino todo lo contrario, va también a reforzar al que lo hace bien y a combatir esas prácticas anticompetitivas que se puedan producir y de competencia desleal que se producen en cuanto a una metrología incorrecta, ¿no? Y bueno, pues dentro de los datos de esa encuesta, lo que habéis confirmado es que, sobre todo en nuestra comunidad, de lo que más se duda, sobre todo, es de los taxímetros y un poco antes incluso la fiabilidad del contador eléctrico, ¿no? Sí, cuando estamos hablando de taxi, estamos hablando de que un 68% de los consumidores piensa que pueda estar manipulado el taxímetro. Por lo tanto, hay una gran desconfianza. No estamos diciendo que se produzca, sino que existe esa sensación. Exactamente, la percepción del consumidor. Y que en el tema de suministro, sobre todo en el ámbito de la electricidad, el 72% duda de la fiabilidad del contador, el 62% duda sobre la fiabilidad del contador del agua y el 36% lo hace del contador del gas, ¿no? Frente a estos datos también, lo que refleja el estudio es un enorme desconocimiento por parte del consumidor de la posibilidad de reclamar y de la posibilidad de efectuar una o de solicitar una verificación de estos aparatos a Veiasa, que es la empresa pública que ha colaborado con nosotros a la hora de asesorarnos técnicamente sobre la realización de esta encuesta y de este tema, ¿no? Bueno, encontramos que en el sector eléctrico un 57% de los consumidores, aunque duda, no reclama ni hace nada, ni pide la verificación. Y en el caso del taxi, estamos hablando en que el 99% no hace nada. De ese 99%, un 47% se queja verbalmente al taxista y un 52% pues simplemente no hace nada. Y solo nos encontramos que en el taxi un 1% es quien reclama. Pero eso sí, nadie solicita una verificación del taxímetro y esa es la cultura un poco que queremos trasladar al consumidor a la hora de que es necesario hacer valer sus derechos y además que existen mecanismos para hacer valer sus derechos, como es el control metrológico, que en nuestra comunidad autónoma tiene encomendado esta empresa pública que es Veyasa. ¿Cómo sería la petición? Quiero decir, si tú notas, ¿no?, que te están cobrando en exceso, por ejemplo en un taxi, porque crees que puedes estar mal, voluntaria o involuntariamente, ese taxímetro, o si estamos viendo que nos surgen pues facturas muy altas de la luz y creemos que incluso puede que esté mal el contador, que puede ocurrir, ¿no?, porque al fin y al cabo es un aparato. Sí. ¿Cómo podemos realizar esa verificación? Sí, bueno, pues lo primero es reclamarla, reclamarla. Tenemos derecho tanto en el sector del taxi como en el sector de la electricidad, como en el de las balanzas comerciales, que es el otro dato que veíamos. Ahí en el de las balanzas y en el taxi tenemos un apartado donde se nos indica más o menos el grado de fiabilidad que pueda tener ese aparato. Y es que, por ejemplo, en el sector comercial, cuando estamos hablando de un peso, de una balanza, pues esas verificaciones se tienen que realizar cada 2 años y tiene que haber una etiqueta identificativa de que se ha realizado esa verificación y el plazo por el que tiene validez, ¿no? Y en el caso del taxi, pues estamos hablando de una cuestión similar. Frente a esto, pues lo que el consumidor tiene que hacer es reclamar, en primer lugar, reclamar esa verificación. La verificación se tiene que cursar a través de Industria de la Junta de Andalucía, que es la consejería que tiene la dentro de su organigrama Veyasa, que es la empresa pública que decíamos, y a raíz de ahí pues realizar esa verificación, que si bien tiene un coste en principio para el consumidor, si en el caso de que se le dé la razón, por ejemplo en el sector eléctrico, pues es asumido por la empresa en cuanto a que exista un contador en mal estado y por tanto esa verificación se determine que ha habido una facturación incorrecta al respecto. ¿El coste en el caso de que sea para el consumidor de cuánto suele ser? Estamos hablando de, en el caso, por ejemplo, de la electricidad, estamos hablando de unos 39 euros, creo recordar aproximadamente, 36, 39 euros, que es el coste que tiene la revisión, ¿no? El capítulo de taxi de balanzas comerciales no lo recuerdo, me imagino que será prácticamente similar en ese sentido, ¿no? Pero sobre todo también lo que hemos pedido, no solo esa labor de denuncia del consumidor, no solo que el consumidor sea quien reclame, sino que también pedimos que las administraciones públicas inspeccionen y sancionen. Inspeccionen en el capítulo de las balanzas comerciales para que vean si realmente se está cumpliendo con esa obligación legal que decía anteriormente de cada 2 años revisar y de realizar ese control metrológico de cara a una garantía a lo que se está pasando y a lo que se le está vendiendo al consumidor. Y en ese sentido, pues lo que pedimos es que las administraciones públicas cumplan con su cometido, inspeccionen y sancionen en caso de que vean que existe algún tipo de engaño por parte del consumidor, que como digo, quizás es en un porcentaje mínimo, pero que desprestigia al conjunto del sector empresarial que se dedique a cada uno de estos sectores, ¿no? Y que también comentábamos, ¿no?, puede ser una manipulación que exista en ese porcentaje bajo, o también incluso, ¿no?, pues que como cualquier máquina pues pueda funcionar mal y por tanto pues hay que subsanarlo, ¿no? Claro, claro, exactamente. También puede haber esa circunstancia y por tanto, como una garantía más, pues el consumidor tiene ese derecho a solicitar esa verificación. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí hoy con este tema, ya decimos, ese estudio que ha realizado la Unión de Consumidores de Andalucía en torno a la fiabilidad de las balanzas en los comercios, pero también en otros ámbitos como lo de los suministros, electricidad, agua o gas, o incluso dentro de lo que se refiere a los taxis, los taxímetros, por tanto, cómo se mide ese sistema, si es veraz o no, su fiabilidad. Y bueno, pues el derecho de los consumidores pues también estar protegidos en ese sentido. Miguel Ángel, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre que nos hayas acompañado y nada, estaremos atentos la próxima semana a los temas de actualidad en materia de consumo. Muy bien, encantado como siempre, hasta la semana que viene. Gracias.